Tierra va a temblar, Santiago. ¡Ay! Tierra va a temblar, Camagüey. ¡Óyelo! ¡Sí! Tierra va a temblar, Santiago. ¡Arriba, arriba! ¡Representando el estilo en el micrófono! ¡Te voy a hacer danza para el ritmo! ¡Yo no soy mismo, bro, soy mismo, oh! ¡Nunca confundas mi voz! ¡Representando el estilo en el micrófono! ¡Te voy a hacer danza para el ritmo! ¡Yo no soy mismo, bro, soy mismo, oh! Escucho mal decir, eras un títere cuando yo ya un ducho espadachín. Escuchas pero no oyes mi tono afano, diafano, que cuando hablo es como si hablara el marciano. Tu respuesta no hace más que afirmar lo antes dicho. Desafiarte era como que un elefante aplaste un bicho. Como mucho mu, me ensaño con los cerdos como tú. Siempre junto a mi crew acaba un recuerdo. Deseo tú, no deseo tu derrota, tan solo que cierres la bocota. Soy el cebo que acabó tu letra corta. Entre nota, no sé si nota que de tanto usar palabras te ha quedado corto de argumento, lengua rota. El micrófono es como el mango de mi espada, el rango de mi armada, exacto en mi llegada. Tomo un extracto de mi rutina de cada jornada. Soy un Mercedes y tú nada más que un Lada. El micrófono es como el mango de mi espada, el rango de mi armada, exacto en mi llegada. Tomo un extracto de mi rutina de cada jornada. Soy un Mercedes y tú nada más que un Lada. Solo para rellenar, pues a ti alguien te debería enseñar a hablar. 12 rimas coro, 12 rimas coro, sí. Más desafío sería competir con un loro. Se ve que no entiende ni la mitad de lo que digo. Seré indulgente y tendré más paciencia contigo. Típica casísima manía, ¿sabe? ¿Captas más? ¿El otro pálido acaso es que te sientes mal? ¿Te duele? Tal vez que de meses siga en pie. Si te deje, te deje mudo. Estornudo cada vez que te oigo, se me hace un nudo. No sé si llorar o reír, solo sé que se me se te quita la gana de sonreír. El micrófono es como el mango de mi espada, el rango de mi armada, exacto en mi llegada. Como un extracto de mi rutina de cada jornada. Soy un Mercedes y tú nada más que un Lada. El micrófono es como el mango de mi espada, el rango de mi armada, exacto en mi llegada. Como un extracto de mi rutina de cada jornada. Soy un Mercedes y tú nada más que un Lada.